Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de todo el planeta que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el globo y más allá. Y hemos abierto con esta encantadora melodía titulada Vals Chinoise, es decir, Vals Chino, que nos acerca un grupo muy peculiar. Es una reedición de un disco que ya tiene sus décadas y que firma un trío francés llamado Volapük. Volapük, como el nombre de ese idioma artificial. Un grupo que aunaba experimentación, lo que se dio en llamar rock in opposition, post-rock, post-clásico, jazz de vanguardia, bueno, pues un montón de ingredientes, pero que también echaba mano de estos aires que venían más bien de la tradición de la chanson francesa, de la musette, de esas melodías para acordeón, eso sí, interpretadas a su manera. El disco se llama Pukapok y es una reedición, como digo, de una grabación publicada originariamente en 1999 que recoge extractos de sus conciertos en Polonia en el año anterior. Ellos editaron, Volapük, tres discos a caballo del anterior siglo y el presente, más que recomendables, por lo que esta reedición del sello Cuneiform Records nos sirve para evocar el interesante trabajo de este grupo abriendo la presente edición de Mundofonías. También llegan desde Francia, en este caso desde Occitania, especialmente desde la Alta Provenza, estos dos artistas, el cantante Renat Sette y el guitarrista, que en este caso viene desde Cerdeña, Gianluca Desi. Ellos nos proponen estas 18 canciones que forman este disco, Les temps passats, los tiempos pasados. La vida fin finale d'acco et pas mai. L'espoir d'une infantum au fond de sa licella. Espero d'avenir pas autre chose sur l'hiel. Et question que d'aiguë lui répondait jamais. La vida fin final era co e pa mai, dal mortel espelida la douce dei rai. D'un souleu escondu grilla de la fresquiera, amel tremulu de la carmatiniera, amul un endesquigna nem faire un gros fai. La vida fin final era co e pa mai. Ya ge d'un ei moment d'esplu si cadourin que tout a soudain tour semblava que fasien d'au paure passager l'oreille d'aquelle festa d'au paure passager l'oreille d'aquelle festa. Que d'un ei moment d'esplu si calourin que tout a son entour semblava que fasien d'au paure passager l'oreille d'aquelle festa d'au paure passager l'oreille d'aquelle festa vengue a compati s'estanfa pas souvent les perruques d'au feu qu'emballe en son moulin la fusta mais la four qu'après plus rien ne resta. La fustame et la flour, qu'après plus rien ne reste. La vida fin final et la co et pas mai. La vida fin final et la co et pas mai. Hemos oído la vida fin final, algo así como al final del día o la vida es esto, digamos. Una canción en occitano que forma parte del corpus de la obra de Jean-Yves Roger, poeta e historiador especializado en la tradición de la Alta Provenza, con quien Renat Sete, el cantante, lleva trabajando ya por 30 años. Y en este caso, además, se junta a la complicidad de Gianluca Tesi, guitarrista de Cerdeña, para crear este disco llamado como esta pieza, La vida fin finala, que firman ellos dos, Renat Sete y Gianluca Tesi. Seguimos con Epicentro en territorio francés, pero también lanzando miradas a otras partes del planeta, en este caso a Mongolia. En nuestro programa anterior celebrábamos la Transglobal World Music Chart de enero y había un artista nacido en Mongolia, aunque en este caso de cultura tubana, Batsug Dorch, que llegaba al primer puesto de esa lista de discos de músicas de todo el planeta. Y en el impulso de esa grabación también están los principales actores de lo que vamos a escuchar a continuación. Por un lado el sello Vida Music, por el otro lado el colectivo Gut Nomad, Rutas Nómadas, y también uno de sus impulsores principales, el músico e investigador Joannick Curtet. Él es quien firma el disco que os presentamos a continuación, que es una banda sonora de una película ambientada en la capital de Mongolia, en Ulaanbaatar, que habla de las penurias, del frío, de la contaminación que tiene que sufrir sus pobladores. El título es significativo. Si tan solo pudiera hibernar, If Only I Could Hibernate, en su título en inglés. Y es una película que se va a estrenar, se está estrenando en estos días de enero. En principio en Francia, estará en la selección del Festival de Cannes y dirigida por Sol Yargal Purevdash. La parte musical, que es la que nos ocupa en este caso de Mundofonías, se plasma, como digo, en este disco que refleja la banda sonora, que incluye piezas como esta. Es el tema de la esperanza, la parte final. Como digo, es la música compuesta por Joannick Curtet para esta banda sonora. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y después de la música de Joanny Curtet, con esta banda sonora Si pudiese invernar, hemos escuchado música que llegaba desde Grecia, de la mano de Georgios Mavridis, música de la lira macedonia, que viene desde la región de Drama, en concreto en el norte de Grecia. El disco se llama Canciones y Melodías de la Región de Drama y tiene una formación muy austera, como has podido escuchar. El propio Georgios Mavridis canta y toca la lira macedonia y Vasilis Koklas canta y toca el dajares, un instrumento de percusión de marco de madera, algo así como un pandero. Hemos oído la pieza Chaliaki Ankathia. Y es un disco que se incluye en la nueva entrega de la Balkan World Music Chart, correspondiente al último trimestre del año 2023, que ahora se anuncia. Como sabéis, es una relación de discos que tienen que ver con el territorio balcánico y que se confecciona por las aportaciones de un panel de profesionales y gentes relacionadas con el mundo de la música balcánica, principalmente ubicados en aquellos territorios, pero no todos, porque, por ejemplo, tanto mi compañera Araceli Tzigane como quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, formamos parte de ese plantel. Y como digo, se acaba de publicar lo que es la lista correspondiente al cuarto trimestre. El disco de Georgios Mavridis se situaba en el puesto número 8 y en el puesto número 5 se sitúa una pareja de artistas, ya conocidos aquí en el programa, Petrolukas Halkias, veterano clarinetista, y Vasilis Kostas, joven intérprete de laúd de Lauto. Nos entregan el segundo volumen del Alma del Épiro, o del Epiro, The Soul of Epiros, volumen 2. Ya sabéis que el volumen 1 causó sensación, fue favorito de Mondofonías y nos encantó. Y también, por supuesto, el volumen 2, lo vamos a ir comprobando escuchando esta pieza, Frasia. Thank you. Pues ahí teníamos esta bien bonita interpretación de estos dos artistas griegos, Petroloukas Halkias, maestro del clarinete, Vasilis Kostas, con el lauto, y aunque es más joven, pues también le otorgamos el título de maestro. Excelentes músicos, como veis, que nos deleitan con la segunda entrega de su serie ya de discos, El alma del Épiro, The Soul of Epirus, en el que cuentan con las colaboraciones de otro lauto, el de Thanasis Volas, las percusiones de Petros Papagiorgiou. En muchas de las piezas, la voz también estupenda de Kostas Tsimas, aunque en este caso oíamos un extracto instrumental. Y en algunos de los temas también, como en este, el violín de Vangelis Kumtsis. Como digo, es la pieza titulada Frasia, una pieza tradicional, que forma parte de este disco que ya os presentábamos hace algunos días y que volvemos a escuchar y a disfrutar con motivo de la presentación de la Balkan World Music Chart del último trimestre del 2023, en el cual este disco ocupa el puesto número 5. Y en el puesto 4 de la Balkan World Music Chart encontramos este disco que hemos escuchado aquí en Mundofonías ya alguna vez anterior, aunque hemos escuchado piezas solamente con ellos dos, con los que firman el disco, que son el bosnio Almir Meskovic y el serbio Daniel Lazar. Pero en este disco, llamado Family Beyond Blood, la familia más allá de la sangre, tienen algunos colaboradores, como por ejemplo en esta pieza llamada Eudoxa, en la que encontramos a tres artistas de Mali. En la cora, Tumani Diabaté y también su hijo Bala Diabaté, y en la percusión, Sidiki Kamara. Thank you. Oíamos este disco Family Beyond Blood de Almir Meskovich y Daniel Lazar, como decíamos, que está en el puesto 4 de la Balkan World Music Chart del último trimestre, y bueno, realmente de los dos últimos trimestres de 2023, porque aunque suele ser trimestral, en este caso los dos últimos trimestres, es decir, la segunda mitad del año 2023, se han juntado en una misma lista. Y en este disco Family Beyond Blood, estos dos artistas que llevan trabajando ya 20 años en colaboración, se inspiran en músicas de su tierra, por ejemplo en la Sevda de Bosnia, pero también en la Doina de Rumanía, en la música de violín de Hardanger de Noruega o en las tradiciones de África, como era en el caso de esta pieza, Eudoxa, en la que, como decíamos, encontrábamos colaboración de artistas de Mali. Pues en el puesto número 1 de la Balkan World Music Chart, un disco que escuchábamos recientemente aquí en Mundofonías se encuentra, porque ha sido uno de los favoritos del año 2023 y así lo repasábamos, los Fabis, como recordáis, en esa ceremonia virtual de entrega de los Fabis que teníamos aquí en Mundofonías hace pocos programas. Y es el disco del artista croata Adam Semiljalac, disco titulado Ode Dite, que es muy especial porque refleja el estado de creación, de creatividad de un artista que ha pasado por algo muy traumático, como es una cirugía tras un cáncer que le ha hecho perder bastantes facultades vocales, es decir, su instrumento principal. ¿Cómo encarar eso? Bueno, pues haciendo interpretaciones realmente conmovedoras como las que pueblan este disco, acompañado principalmente de instrumentos de cuerda tradicionales, tocados también en un estilo muy personal. Vamos a escuchar esta pieza titulada Dida, de un disco que Adam Semiljalac dedica a sus abuelos que lucharon contra el fascismo. Se život ne valja, priko brda prevalja, u oči nas pogleda, oštro nam se nasmija. Kezila se nesreća, priko doba godišnja, umrla je curi. Cilo selo kopalo, cilo selo propalo. Čuje se u vitru za planine lizi, kaj stara rakija šta niz grlo klizi. Kažu da može, tu kažu da želi, vidili smo didu kako ide kući. Selija, pa nas zaboravija, valjala se nesrića u glavi po travi, glavi po travi. Crne ptice pjevaju, dok se momci skrivaju, što to puče u šumi. Devi Vojko, reci mi, reci cura. E da nije drvo staro ili grom iz vedra neba, odi kogo da je ostal, da je i najeba. E da nije drvo staro, neba odi kogo da je ostal, ta je i najeba.

Continúas en Mundofonías. Hemos seguido con sonidos balcánicos después de la música maravillosa de Adam Semiljalac, puesto número 1 en la Balkan World Music Chart. Desde Croacia hemos seguido por Bulgaria con una música muy diferente, la del acordeonista Martin Lubenov y su disco Don't Worry, Be Gypsy, no te preocupes, sé gitano. Él viene de la tradición roma, de la tradición de los gitanos de su tierra, y combina en su trayectoria tanto lo que serían sofisticados sonidos de etno jazz muy típico de Bulgaria con el patos de la música balcánica. Después de su disco anterior, que era de 2015, Impressions, firmado con su banda Jasta Prasta, él ha producido este disco con un aire bastante diferente y eso, pues, con un sabor muy gitano. Y seguimos también descubriendo otros discos que nos llegan de tierras balcánicas. Volvemos a Grecia para escuchar a este cuarteto llamado Amorosa. Το μισέ μου. La música de este cuarteto griego Amorosa, compuesto por Nikos Milas en el violín, Marianci Liudaki, cantante, Christina Kouki en el salterio Santuri y Nicolas Angelopoulos en el laúd, lauto. Un grupo que busca su inspiración en tierras y aguas del Egeo y de Asia Menor, como nos demostraban en esta pieza titulada Misemos. Cerraremos Mundofonías con más música que llega desde Grecia, un grupo originario de Tesalónica, Gidiki, aunque en 2019, después de estar 4 años tocando por esa región, se trasladaron hasta Atenas. Y solamente 8 años después de su formación han lanzado este disco llamado Ahoy. Ellos parten de la tradición musical de Grecia para llevarla a una cosa que llaman celebración urbana contemporánea. Hemos elegido esta pieza, Tasia e Neranja, de ellos de Gidiki, para cerrar Mundofonías. Con estas músicas helénicas vamos a cerrar la presente edición de Mundofonías, el programa que os hemos acercado a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido y un poquito más allá. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Y por supuesto en el correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de los griegos Gidiki. Cerrando esta edición de Mundofonías, como siempre ha sido todo un placer. ¡Salud! Μας κάνεις το βαρύ. Γιατί Μας κάνεις το μεγάλο και δεν σε παίρνει άλλο και δεν σε παίρνει άλλο. Ένα έβαλα στο μάτι.